se le dieron al mar, a mis pies le falta tierra. Yo sé que una mano extraña va construyendo mi pena. Sé que esa mano reparte el pan que falta en mi mesa. Como un sol de mediodía, este coraje se estrella contra la roca escoral de ira, mi mano tensa. Sierra, mis redes de pescador serán arpones y flechas para el invasor que viola tu doncel de azucena. Stop or not.